matar la cueca, pon la olla pa'l sancocho. Si vas a matar la cueca, pon la olla pa'l sancocho. O si matas la gallina, pon la olla pa'l sancocho. O si matas la gallina, pon la olla pa'l sancocho. Que el aguardiente lo pongo yo y el bastimento lo pones tú. Que el aguardiente lo pongo yo y el bastimento lo pone otro. Y dale hasta que amanezca, y dale. Y que siga la barranda, y que siga la barranda, y que siga la barranda, y que siga la barranda. Y dale hasta que amanezca, y dale hasta que amanezca, y dale hasta que amanezca, y dale hasta que amanezca. Esto va como más Carolina en Carolina. Óyelo, Prima Nelly en Piojó, Villanueva. Si hay mujer para el alboroto, pero más sabrosa es si hay mujer para el alboroto. Que el aguardiente lo pongo yo y el bastimento lo pones tú. Que el aguardiente lo pongo yo y el bastimento lo pones tú.